aquí comienza Fuera de Juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Hola, muy buenas. Ya hay un descendido en la primera división. La jornada pasada, el Almería ya perdió la categoría. Además, esta jornada, si el Hércules no gana, podría poner también rumbo a la segunda división. El Getafe se complica la vida al perder en la noche de ayer 4-0 ante el Real Madrid. Cogen aire Racing, Málaga y Depor, que ganaron ayer. Hoy el partidazo de la jornada, Real Sociedad, Real Zaragoza, que se juegan la vida. Por la zona de arriba, el Fútbol Club Barcelona esta noche, si suma un punto, podría cantar el alidón y conseguir su tercera liga consecutiva. En el ámbito polideportivo, en Fórmula 1, Gran Premio de Turquía, con un Fernando Alonso que realizó una carrera pletórica, en la que luchó muchísimo por el tercer premio conseguido. Por delante de él, los dos Red Bull. En golf, despedida al gran golfista Severiano Ballestero. Desde Fuera de Juego le haremos nuestro homenaje. Y en ciclismo, más desgracias, en el Giro de Italia, donde el corredor Weiland perdió la vida. Sin más, son las 12 y 31 del mediodía, estamos en sintonía de Onda Campus, comienza el mejor fútbol, comienza Fuera de Juego. Vamos allá. Estamos en el mayor espectáculo de la radio universitaria, en Fuera de Juego, en Onda Campus. Hoy tenemos en la técnica a Natalia Blanco, en la colaboración tenemos a Alejandro Calero y a Manuel Amador, en la animación Carlitos Gata, Carlitos, en la coordinación José Emiliano Barrena y Javi Cano. Dirige y presenta Fuera de Juego. Él. Yes, yeah, did some bubbling remix from DJ. Oh. Yeah. El único. Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas, Barrena, muy buenas a todos los oyentes de Fuera de Juego. Estamos en la recta final de nuestra competición de liga, donde todo es importantísimo, no solo la zona de arriba que se puede decidir hoy a un punto al Barcelona, sino el descenso que se pone más caliente que nunca. Además, también tendremos unos minutos de recordatorio para el gran Severiano Ballesteros, que nos dejó este fin de semana, y también de lo que ha ocurrido en este fin de semana negro también con la muerte de Huela. Pero primero vamos a empezar con la ronda informativa. Bueno, pues nos vamos de ronda informativa. En la tarde de ayer, Liga BBVA, jornada número 36, Deportivo de La Coruña 2. Los goles de Adrián López y Xavi Castillo en propia puerta. Athletic de Bilbao 1. Gol de Toquero. Málaga 2. Goles de Baptista y Eliseu. Sporting de Gijón 0. Racing 2. Los dos suecos, Kennedy y Rosenberg. Atlético de Madrid 1. El gol de Mario Suárez. Y Real Madrid 4. 3 de Cristiano Ronaldo, el último de penalti y otro de Benzema. Getafe 0, para hoy a las 8, Real Sociedad Zaragoza, Almería Villarreal. El que puede cantar el alidón, Levante Barcelona, a las 9, Español Valencia, Hércules Mallorca y a las 10, Osasuna Sevilla. En la Liga Adelante, jornada número 38... que comienza hoy miércoles a las 9 con estos partidos: Ponferradina, Barcelona B, Valladolid, Córdoba, Recreativo, Gimnastic y Albacete, Numancia. Para las 10, el Betis, Tenerife. El Betis puede confirmar su ascenso esta noche. Para mañana a las 8, Girona, Jerez, Villarreal, Alcorcón y Granada, Huesca. A las 9 y media, Las Palmas, Cartagena. Y a las 10 se deja el Salamanca, Celta y Rayo Vallecano, Elche. Entramos en la segunda B, jornada número 37, grupo primero, grupo extremeño. Bueno, pues este fin de semana el cacereño empató en casa ante el Atlético B. El Extremadura ganó al líder de este grupo 1, al Lugo, le ganó 3-1 en casa. Y el Badajoz se trajo un empate a cero de Galicia ante el Coruxo Fútbol Club. No le viene bien ese empate, sobre todo para quedarse en segunda B. El cacereño está decimotercero con 47 puntos, el Badajoz está decimosexto empatado a 44 con el Conquense y el Extremadura está penúltimo con 32 puntos, el Extremadura ya sin opciones de salvarse. Nos vamos de ligas internacionales. Empezando por Italia, que este fin de semana ya tenemos campeón del calcio, es el Milan. Con el empate a cero en casa de la Roma, se convierte en campeón de este campeonato, de esta temporada, título que no lograba desde 2004. Su título número 18 e iguala al Inter. Podemos decir que Allegri ha acabado con el reinado del Inter. El Inter se afianza en la tercera, en el segundo puesto, ganando 3-1 a la Fiorentina, con goles de Pacini, Cambiaso y Coutinho. Y decir que en segunda división de esta liga italiana, el Atalanta y el Siena van a subir a la Serie A con 74 puntos. Lo confirmaron este fin de semana. Y un apunte de la Copa de Italia de ayer. El Milan, precisamente, el que lograba el título, lograba el Scudetto este fin de semana, pues se ha quedado ahora sin Copa, ya que ha sido eliminado por el Palermo en las semifinales. Ganó 2-1 ayer el Palermo, en la ida ha logrado un 2-2, por lo tanto, el Milan se queda sin un segundo título. Hay que decir que es un Milan que se atacó bastante en su juego. El Palermo no alcanza la final de la Copa Italia desde hace 32 años. Vamos ahora a la 36ª jornada de la Liga Inglesa, ya que se ha visto un partido adelantado, el Manchester City 1, con gol de Crouch en pretemporada, Tottenham 0. Los de Harry Redknapp se despiden de la Champions. Otros resultados a destacar, el West Ham 1 con gol de Hitzberger, Blackburn 1 con gol de Roberts. Derrota del Arsenal por 3-1 ante el Stoke City. Marcaron Jones, Pennant, Walters. El gol del Arsenal marcaba Van Persie. Y el partido que para mí ha decidido ya el título de la Premier es el Manchester United 2, Chelsea 1. Con goles de Chicharito Hernández y Vidic, rival del FC Barcelona, en la final del 28 en Wembley. El Chelsea, por parte del Chelsea, marcó Lampard. Está a un punto de ganar la Liga el Manchester, que lo puede certificar este fin de semana. Y el Liverpool el lunes le metió una manita al Fulham, 2-5, donde Maxi Rodríguez está en un gran momento, marcó un hat-trick. Otros goleadores fueron Kaut y Suárez. Por parte del Fulham marcaron Dembele y Sidwell. La clasificación es la siguiente: el líder, el campeón, el Manchester, con 76 puntos. Segundo, el Chelsea con 70 y tercero, el Arsenal con 67. Cuidado con esa plaza porque está el Manchester City muy cerca y todavía faltan dos jornadas. Y un apunte de la segunda división, ya que finalmente no ha habido rebaja de puntos para el Queen's Park Rangers, el equipo que dirige Briatore y el líder de la Fórmula 1 en el accionariado, que este fin de semana ha celebrado el ascenso después del veredicto federativo que solamente se ha quedado en sanción económica por esas irregularidades en el fichaje de Alejandro Faurli. Y vamos ahora con Alemania, 33ª jornada. El Bayern de Múnich ha dado la goleada en esta jornada, 1-8 la ha metido al San Pauli. El gol en San Pauli lo marcaba Eger, que ya está descendido. Y por parte del Bayern, los goleadores fueron 3 Mario Gómez, 2 de Robben, 2 de Ribery y otro de Van Buiten. Así el Bayern de Múnich asegura la tercera plaza. El Leverkusen seguramente va a quedar segundo, empató a 1 con el Hamburgo, marcó Kielin, por parte del Hamburgo marcó Westermann. Y el Schalke 04 de Raúl volvió a perder, 1-3 con el Mainz 05. El gol del Schalke lo marcaría Huntelaar, un Schalke 04 que está deprimido en los últimos partidos. Y el por parte del Mainz marcó Schürrle, Holby y Noveski. El líder, el campeón ya, el Borussia Dortmund, que lo logró la pasada semana, 72 puntos, segundo el Leverkusen con 65. Y termino con Francia, que 35ª jornada. donde ha empezado también esta semana. Ayer martes se jugaron Saint-Étienne 1, Lille 2. El Lille ha dado un paso firme para lograr el campeonato francés. Y empate a 2 entre el PSG y el Nancy. Para hoy a las 7, partidos destacados el Auxerre-Lyon, Lens-Girondins y Rennes-Caen. Para las 9, a ver qué hace el Marsella, si sigue la estela del líder. Marsella-Brest a las 9. Seguimos de ronda, nos vamos al ámbito polideportivo, ACB y Euroliga y Javi Cano. Pues sí, buenos días, vamos con la jornada 33ª, la penúltima de la fase regular del ACB, que nos ha dejado los siguientes resultados: Meridiano Alicante 76, Barça 84, Manresa 69, Estudiantes 63, Lagunaro 84, CAI Zaragoza 71, DKV Juventud 80, Caja Laboral 83, Vizcaya Bilbao Basket 90, Menorca 74, Unicaja 78, Granada 53, Gran Canaria 68, Valencia 66, Valladolid 72, Fuenlabrada 68. Y el partido que queda aplazado de esta jornada, el Real Madrid-Cajasol, que el Madrid no pudo disputar por jugar la Final Four este fin de semana, se disputa mañana jueves a las 8 en la Caja Mágica. Con estos resultados la clasificación sigue y ya va a quedar así, liderada por el Barcelona, que se corona campeón de la fase regular a falta de jugar los playoffs, con 27 victorias. Con 24 es segundo el Real Madrid con un partido menos, 23 tiene el Valencia, 22 Caja Laboral, que es cuarto, quinto y sexto son Gran Canaria y Vizcaya con 20 victorias cada uno, con 19 está séptimo Fuenlabrada y octavo Unicaja con 18. Ya descendido, cierra la clasificación en puesto 17 y 18, Granada y Menorca con 7 victorias. Y de la Euroliga, de la Final Four, puedes decir que lo que se esperaba, ganó el Panathinaikos en su semifinal, ganó 77-69 al Montepaschi, que no puso apenas resistencia. Y en la segunda semifinal, el Real Madrid aguantó, se puede decir, que solo los dos primeros cuartos, porque luego el Maccabi, a base de una serie de triples seguidos, consiguió despegarse del marcador y ya el Madrid no pudo cogerlo. El resultado fue Real Madrid 63, Maccabi 82. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, ya el domingo, el Real Madrid volvió a perder estrepitosamente con el Montepaschi 62-80. Y la gran final la ganó el Panathinaikos 78-70, coronándose campeón por octava vez. Cruzamos el charco hacia la NBA y Samuel Hernández. Vamos con los playoffs, empezamos con las semifinales del Este. Esta pasada madrugada, Atlanta Hawks 83, Chicago Bulls 95. Los Bulls toman ventaja en la serie con un destacadísimo Derrick Rose, que logró 33 puntos. Está 2-3 a favor la eliminatoria para Chicago. Por los Hawks, los destacados fueron un valiente T, con que logró 21 puntos y 8 de 11 en tiros. Y Luol Deng colaboró en la victoria de los Bulls con 23 puntos. El más destacado de Atlanta fue, como ya he dicho, Tig, pero también aportaron Josh Smith, 16 puntos y 7 rebotes, Joe Johnson con 15 puntos y 6 de 15 en tiros, y Al Horford con 12 puntos y 10 rebotes. Atentos mañana, porque se puede acabar la serie en el Phillips Arena de Atlanta. La otra semifinal del Este se puede rematar hoy, bueno, esta madrugada, Heat Celtics. Los Miami tienen la eliminatoria muy a favor, 3-1. Y vamos ahora con las semifinales del oeste, porque en Oklahoma City esta madrugada juegan Thunder Grizzlies, a ver qué hace Marc Gasol, que está en la eliminatoria 2-2. Su hermano, Pau Gasol, y que recordar que este fin de semana se despidió de las semifinales, ya que Dallas consiguió el 4-0 en la eliminatoria, así que los Lakers ahora pues están de vacaciones. Bueno, y acabamos la ronda por último en motor, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Las posiciones: primero Vettel, segundo Weber, tercero el gran Fernando Alonso. Un brazo. mejor. Era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas y ahora todo pasó. Y tú ya no eres igual. No me digas que sí. No sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor era cuando creía que tú me comprendías y ahora veo que no. Mejor. Pues muy buenas y bienvenidos a nuestro programa de Fuera de Juego. Y vamos a hablar de todo lo que ha acontecido en el mundo del deporte, no solo en fútbol, que ahora hablaremos también o comentaremos, aunque sea una frasecilla en dedicatoria para Seba Ballesteros, pero vamos a presentar aquí a los componentes, a los colaboradores de este programa que cada día va a más, como es Carlos Gata. Muy buenas. Don Samuel, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Ah, bueno, yo bien, ¿y tú? Perfectamente. Perfectamente, fenomenal. Javier Cano, muy buenos días. Muy buenos días. Y Alejandro Calero. Hola, buenos días y encantado de estar un día más con vosotros. Bueno, pues hemos preparado un pequeño reportaje, una pequeña dedicatoria para Seba Ballesteros, ¿no es así, Barrena? Bueno, sí, hemos hecho un pequeño resumen del programa que le hizo el día 1 de abril aproximadamente del año pasado Michael Robinson, en el programa Informe Robinson de Canal Plus, al gran Severiano Ballesteros, una manera de... pequeña manera de dedicarle unas palabras desde aquí, desde Fuera de Juego, sí, desde este minúsculo programa de radio de España. Y esa recordatoria para ese grande Severiano Ballesteros. Me han contado que estás como un animal, como una bestia. Estoy haciendo mucho ejercicio y me estoy cuidando mucho. Y la verdad es que empiezo a ver el final del túnel. Ha sido muy, muy duro, muy duro. Cuatro veces. Es un milagro que estés vertical. Como cuatro rounds, 72 hoyos. Severiano Ballesteros tiene ahora 52 años. En los últimos meses, ha peleado como tantas otras veces, pero en esta ocasión, no para ganar un torneo. Severiano se ha enfrentado a un enemigo temible, llamado cáncer. Más temible aún, por el lugar en el que apareció, su cerebro. En su casa, día tras día, Seve trabaja en su recuperación. Empiezas a notar algo que adjudicabas a la edad, ¿no? Un poco de la vista, algo. Sí, bueno, yo al principio lo que me ocurría es que me daba golpes con las esquinas, con toda la parte izquierda. Y yo decía, joder, la edad, los 50, la edad. El pasado 5 de octubre, su amiga Ana acompañó a Seve hasta el aeropuerto. Era domingo y, bueno, se iba por la mañana y, nada, le llevé hasta el aeropuerto de Santander porque cogía el vuelo a las 11 de la mañana o por ahí, creo que fue. Al bajar del avión, pues, en las escalerillas esas eléctricas me caí. Me falló la pierna y me dio un mareo. Iván Ballesteros es sobrino de Seve. Trabaja con él desde hace más de 11 años. Yo estaba esperando en el aeropuerto junto a mi primo Miguel y se retrasaba. Me había llamado al móvil y me dijo, ya salgo del avión, estábamos esperando y se retrasaba. Total, que yo pues me metí dentro del aeropuerto y ya me encontré con él. Lo primero que le dije fue, se lo conté a Iván, le dije, ahora te cuento lo que ha pasado porque lo que ha pasado no es broma. Cuando bajamos a comer al restaurante le dio un mareo. Y al bajarme del coche, pues me pasa otra vez lo mismo. Me falla la pierna, me entra un pequeño mareo y me caigo sobre el coche. Y entonces es Iván el que me dice que hay que ir a urgencias, que no estás bien. Y yo no quería, digo, no, nada, déjate estar bien esto. Ahora vamos a comer y comemos un buen filete y ya se arregla tal. No, pero Iván insistió y me llevó a urgencias. El 5 de octubre de 2008, Severiano Ballesteros entró en el Hospital de La Paz, sin saber que no saldría de allí hasta dos meses y medio más tarde. En urgencias le atendió su servicio de neurocirugía, uno de los mejores de Europa. La prueba inicial fue un TAC de urgencia, donde se demostró efectivamente que había un proceso cerebral. Podemos pensar, por analizando los estudios de imagen que se le hizo y el tipo de tumor, que posiblemente llevaría algunos años con él. La información que le dimos era mala y, sin embargo, era sorprendente cómo la encajó. Y me miraron la cabeza y bueno, allí es donde me llevé yo un susto. Me quedé, pues, joder, es que de repente ir pensando que voy a ir a un restaurante a comer un filete y de repente a los 15 minutos te dicen que te van a tener que operar de la cabeza, pues me asusté. Cuando ya me dijeron que me tenían que operar y todo esto, ya la verdad es que me empecé a preocupar. Severiano estaba en manos de los médicos, gente en la que confía. Algún doctor ya le había ayudado de otra forma muchos años atrás. Bueno, les voy a presentar al doctor don Santiago Ortiz de la Torre, el mejor médico de niños de Santander y el que me enseñó a mí a jugar al golf. Don Santiago era una persona muy singular. Jugaban los dos, Sebe jugaba con los palos del doctor y posteriormente le invitaba a comer y le llevaba al Racing. Hacíamos un partido y yo le daba ventaja, entonces yo siempre le dejaba llegar al hoyo 17 y en el 18 pues le decía un par de cosas al revés, que como lo tenía que hacer, entonces le ganaba el hoyo y veía todos los domingos gracias a este señor. Él quería ver como el chavalín, como le llamaba él. Venga, chavalín, venga, que tú eres el mejor, le decía. Y entonces él me veía como yo daba ese golpe y yo le preguntaba, pues ¿lo has visto bien? Sí, señor. Bueno, pues esto, si quieres llegar a ser campeón del mundo, si quieres llegar a ser un buen jugador de golf, esto es lo que no tienes que hacer nunca, lo que yo he hecho yo ahora. El que Sede hubiera seguido practicando este deporte se deba mucho a aquel gran médico y gran amigo de toda nuestra familia. La semana antes de quedar el segundo en el British Open detrás de Johnny Miller, Severiano ayudaba a mi padre a la recogida de la hierba para el ganado. El joven Severiano estaba en situación de permitirse algún capricho. Como nunca había tenido una bicicleta, pues cuando gané mi primer dinero, me compré una bicicleta. Fui un gran seguidor de Miguel Indurain. Me vino a ver el primer tour, tengo fotos, yo subiendo y él atrás en el coche de dirección de carrera, con medio cuerpo fuera, animando y fue un día bonito. Fue mi primera victoria en el tour y él estaba por allí. No se ha detenido. Desde su regreso, Severiano se ha impuesto en su casa una disciplina que le ha servido para recuperar su movilidad, a pesar de que ha perdido campo de visión en el lado izquierdo. Son las consecuencias de un tumor cerebral para el que no quedaba otra opción que una intervención quirúrgica. Así se lo comentó uno de los doctores a Seve, pocos días después de su ingreso en La Paz. Doctor, lo de la operación me parece muy bien si aquí hay muchas garantías de que salga bien, pero si hay mucho riesgo y voy a salir mal parado, prefiero dejarlo porque no quiero pasarlo tan mal como lo pasó mi padre en su día. Me dio dos palmadas en la espalda y me dijo, Sebe, va a salir bien. No te preocupes, estate tranquilo. Pues entró, yo creo que con algo de miedo, porque eso es lógico. Fui al quirófano tranquilo, como aquel que va al campo de prácticas. No, nada, nada. Sin miedo, no he tenido miedo, no he tenido miedo en ningún momento, ni tengo miedo hoy en día tampoco. La primera operación de Severiano Ballesteros se prolongó durante más de 9 horas. Gran parte del tumor fue extirpado, aunque hubo que parar a causa del edema, de la hinchazón. Empezaba a ser complicado distinguir lo que era el cerebro del paciente del propio tumor. La familia jamás olvidará el despertar de un Severiano semi-inconsciente. Según ellos, dije, yo siempre gano. Sí, la segunda frase fue que el British Open hay que ganarlo el sábado. Y el British Open hay que ganarlo el sábado, el día clave para, para coger posición y ganar el domingo, ¿no? Y bueno, lo que es el subconsciente, lo que hay dentro, ¿no? Quizás en la cabeza de Severiano desfilaban las imágenes del inolvidable 1979 en Royal Lytham, cerca de Blackpool. Con 22 años, ganaría su primer Open británico y se convertiría en el jugador más joven del siglo en conseguirlo. Queda para la historia el hoyo 16, en el que el atrevido español jugó a propósito hacia un parking improvisado. Seve logró en aquel hoyo un decisivo birdie. El público enloquecía con su juego. La reacción de su compañero de partido, el estadounidense Hale Irwin, que un mes antes había ganado el Open de su país, resumió la claudicación del universo golf ante el emperador que llegaba. Hale Irwin fue el que sacó en Lydon St Anne's cuando sacó el famoso pañuelo, porque pues como algo aquí de, después de haber visto esto, me rindo, ¿no? Sacó el pañuelo, pero no me acuerdo. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Pues hoy está el homenaje de ese, bueno, en ese grande, gran reportaje. Muy grande, Severiano. Sí, muy grande Severiano Ballesteros, la vida que ha tenido. Me parece increíble que una persona en su delirio, después de venir de una operación, diga eso de yo nunca pierdo y el British Open hay que ganarlo el sábado. Un ganador en toda regla. Con todas las palabras, que dos huevos hay que tener. Pues sí. Bueno, sí, vamos a dedicarle unas palabrillas a Severiano Ballesteros, ahora os doy paso. Yo personalmente decir que, como somos jóvenes, no hemos vivido la etapa grande de Severiano, ¿no? Que fue la etapa de los 70-80, que fue el boom del golf aquí. Pero sí que decir que, documentándote un poquito, piensas que es una persona que gracias a él se conoció el golf aquí en España. Sí. Que no es un deporte muy, muy típico de aquí, es más propio de ingleses o de americanos, pero no muy típico de aquí. Y Severiano Ballesteros fue una persona que nos dio a conocer este deporte, el frescor tan verde que tiene el césped de un campo de golf. Y que era muy joven. Y la sutileza de cómo se puede, cómo un deporte puede hacer tan bello el golpe de una pelota, ¿no? Cómo puede ser algo que parece fácil, pero que también es bello verlo, ¿no? Muy joven. Yo, hablando contigo el otro día, me quedé impresionado. Me dijiste que tenía 54 años o algo así, ¿verdad? 54, fíjate. Fíjate, es la flor de la vida. Sí, estaba en una etapa ya de reconocimiento, está claro, porque lo que ha hecho Seve es para reconocerlo en todos los sentidos, todos los torneos, todo lo que ha ganado, ¿no? Es uno de los máximos exponentes de este deporte, junto a otros como Miguel Indurain, como Arantxa Sánchez Vicario, o ahora actualmente con Pau Gasol o Fernando Alonso, ¿no? Está dentro de lo que es la historia del deporte. Sí, de su deporte. Y fíjate que la semana pasada había dado la noticia la retirada de Manolo Martínez, que también ha sido un gran atleta. Gracias a él conocimos también en qué consiste el lanzamiento de peso, y se nos ha ido pues otro máximo exponente de otro deporte que gracias a él se pudo conocer aquí. A mí me gustaría valorar, bueno, a Severiano más que como un deportista, como una gran persona, ¿no? Que ha sabido luchar contra esta injusticia que es el cáncer, que a todos se nos puede presentar. Y bueno, estuvo 4 años y lo intentó, y bueno, como es una enfermedad que todavía, por desgracia, no tiene una cura clara y trae consigo mucho sufrimiento, pues no ha podido con ella, ¿no? Pero bueno, hay que destacarle también ese valor, ¿no? Siempre ese espíritu de superación, como bien hemos podido escuchar en el reportaje. Eso es lo que más, yo creo que más me impresiona a mí, ¿no? El valor que demuestra con lo serio que es un cáncer, y sobre todo donde él lo tenía, y como lo que hemos podido escuchar ahora, que él en ningún momento, ni cuando fue a quirófano, ni después, ni ahora, tenía ningún tipo de momento, ha llegado a tener miedo. Y lo que decía Samuel, ¿no? Yo creo que al ser tan jóvenes no hemos podido vivir sus éxitos y sus triunfos y la etapa dorada del golf. Pero ahora cuando ya todo el mundo empieza a hablar de él y de lo que ha conseguido y lo ves en televisión, es que te quedas asombrado, porque son cosas que son increíbles. Pues comentar eso, que con mucha fuerza afrontó esa enfermedad, que sin duda alguna, pues, y hablando claro, es una gran putada. Y yo destacar, pues, esa fortaleza como persona a la hora de afrontar un hecho que, que seguramente va a acabar contigo, pero es importante la actitud. Y bueno, decir que un poquito un nudillo en la garganta y que descanse en paz. Pues darle las gracias a Severiano Ballester por todo su legado. Es la una de la tarde. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Hay tanto que quiero contarte. Onda Campus viaja contigo. Ya podemos empezar poco a poco. Radioactivo siempre es un programa. Y hoy en las noticias curiosas, ¿sabes? Si lo mejor de todo es que no tienes ni que mover. O sea que su miembro viril se llamaba Mon. Bueno, ¿qué es eso que te traes en la recámara? Anda, Marco, deja de decirme ya tonterías y vamos a lo que vamos. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Hemos hecho una radio por y para ti. ¿Te la vas a perder? Faori Club Radio. Simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. El poder de las palabras. Siente Onda Campus. Te amo, te amo. She says to me. I hear the pain in her. ¿Sabes por qué la música ha sido tan importante en la política? Pedro Luis Lorenzo te lo explica todos los miércoles a las 11, haciendo un recorrido por la música política española e internacional desde el primer liberalismo hasta hoy. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De juego! Por la rigurosidad informativa. Por el mejor deporte. Para que te sientas como en casa. Porque aquí tú eres lo importante. Por la diversión. Por un juego limpio. Por un fuera de juego. ¡Nosotros estamos en fuera de juego! ¿Y tú? ¡Oh, me estoy mojando! Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia, hablar de la jornada de fútbol. Ya hemos hecho ese recordatorio al gran Severiano Ballesteros. Y bueno, chavales, pues en esta semana, tres jornadas de fútbol. Ya vivimos una el pasado fin de semana, ayer empezó otra y el domingo a las 9 la penúltima, ¿eh? Así que solo queda comentar, si empezamos por ayer, el descenso, que está... Está más caliente que nunca. Yo, la verdad, creo que puede descender hasta cualquiera. Incluso equipos como el Sporting o el Levante o el Mallorca, que hace una semana lo dábamos por salvado, están ahí en la pomada. O sea, que estamos hablando del descenso más igualado que he visto yo en años, ¿eh? Bueno, pero es un, ya queda prácticamente un puesto de descenso, porque el Hércules está... El Almería está ya segunda, sí, el Hércules sí. Virtualmente también. Entonces, por eso... Me estoy mojando. Hay 5 o 6 equipos que... Claro, es la gran pregunta, ¿quién va a acompañar a Almería o a Hércules, que puede quedar matemáticamente descendido hoy? Un fallo tonto en un partido te puede meter en segunda. Sí. Descenso que nos va a comentar aquí don Manolito Amador. ¿Qué pasa? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Manuel? Pues mira, aquí andamos viendo también como vosotros a ver quién será el tercer convidado de piedra que caiga junto con el Almería ya caído y sí. Con el Hércules que previsiblemente pues será el segundo. Y bueno, pues el tercero, pues yo creo que hay un abanico amplio. ¿Quién crees que puede ser? Hombre, yo lo veo entre Getafe, porque la verdad es que ayer Bernabéu, Getafe, Zaragoza, y bueno, de por allí una victoria balsámica, ¿no? Y pero bueno, no sé, realmente me cuesta pensar cuál de ellos va a ser el descendido, ¿no? Sí. Si tuviera que apostar, apostaría Getafe Zaragoza. El Deportivo haya cogido mucho aire. Sí, muchísimo, y además un Riazor que... con una afición de como los tiempos del Super Depor, ¿no? Es que tenían un grande en el campo. Ah, hombre, el gran Valerón. Y como juega Valerón. Parece mentira que tenga 38 años. Tiene menos, tiene 35, 36. Pero es un máquina. Es un máquina. ¿Cómo le echaba de menos el Depor? Sí, le echaba mucho de menos. Es un jugón totalmente. Pero yo había tenido un poquillo que Lotina no confiaba en él, Hombre, tienes que tener en cuenta, Barrena, que la edad y que no es un jugador para jugar 90 minutos y no se le puede pedir la misma exigencia que a otros futbolistas más jóvenes, ¿no? Pero lo que no se le puede tachar a Juan Carlos Valerón es de que entra en el campo y hace maravillas. Es un crack. Es el Zidane español. También ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Ha estado bastante tiempo... Pero calidad no le va a faltar nunca a ese jugador. Y es lo que le faltaba al Deportivo, porque el Deportivo este año ha sido un equipo bastante gris. De hecho, los que han marcado goles han sido los defensas. De centro de campo para adelante... Hombre, Adrián ayer... Adrián, la última parte de la temporada, o sea... Es que no es un goleador, lo dije yo también. Sí. Que es un jugador que más de moverse, pero no es un gran goleador. Y las almas de lo mismo, pero bueno. Enhorabuena por el Deportivo, ayer victoria. Y se ponen también entre el Atlético y el Atlético, que perdieron ayer, se están poniendo los equipos de la Europa Liga de acuerdo en perder estos últimos partidos, cuando tenían que certificar su pase a la Europa Liga. Yo no sé, esto está siendo la rebelión del descenso. Sí, creo que jornada. No sé si es en la última jornada o este fin de semana hay un Español-Sevilla o Sevilla-Español, Cuidadito con ese partido porque ahí sí que se puede decidir. Sí. Bueno, ahora es lo bonito de la temporada, ¿no? Que se empieza a discernir ya las cosas importantes y quizás sea más fácil jugar contra equipos que lo tienen ya todo hecho que ante equipos de la zona baja, ¿no? Que se están jugando la vida y que... A ver... Tenemos que comprender que un descenso a segunda acarrea muchas cosas, ¿no? Que es una pérdida de presupuesto, es una pérdida de afición... Y que baja una ciudad. Exacto, es una pérdida de imagen, es una pérdida de todo. Y todos los equipos luchan abismalmente por conseguir esa plaza en primera. ¿Creéis que si el Getafe baja, lo que es el Dubai Team este que ha comprado el Getafe de los jeques, va a seguir con él? Hombre, no le va a hacer mucha gracia que después de que compres un club descienda, ¿no? No sé qué pasará, si seguirá o no... Pero mucha gracia no le van a hacer, ¿no? Puede seguir con él, pero quizás sepa el jeque que va a perder un año. Pero a mí me cuesta contemplar al Getafe en segunda. No. Me cuesta muchísimo. Y el Depor también, a mí me cuesta muchísimo el Depor. Sí, el Depor, segunda. Sí, después de tantos años y haber vivido... Yo creo que hay un partido, ya lo he dicho al principio, el partido de la jornada de hoy, que es Real Sociedad Zaragoza. Sí, cuidado la Real. Que como le gane la Real a Zaragoza, se puede ir muy para abajo y como le gane el Zaragoza, o sea... Y el Osasuna debería ganar también, aunque el Osasuna lo tiene más fácil que el Zaragoza. Sí, Osasuna, pero... Hemos estado hablando toda esta semana de haciendo cábalas, historia. Levante no está salvado matemáticamente. No. Es que no. Mallorca no está salvado matemáticamente. Sporting tampoco. O sea, Sporting. Que hay una ristra bastante grande de... Cuidadito con el Levante que hoy juega contra el Barça, ¿no? Que si se cumple la lógica, el Levante va a perder. Perdón, o empatar. Empate le vale. Juega contra el Valencia, que es un derbi. Y en Mestalla. Y luego, por último. El Levante se enfrenta al Zaragoza, que quizás se juegue en el descenso como le pasó al Betis hace 2 años, que me acuerdo que estaba más o menos en la misma situación y jugaba contra el Valladolid y el que perdiera se iba a segunda. Y esos partidos son de alto riesgo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque te puedes caer a segunda sin pensarlo. Yo, mirando al Levante, en las últimas jornadas he visto un efecto de tranquilidad. O sea, han visto que ya tenían 42 puntos, la salvación supuesta... Hombre, Barrena, es que para un equipo con bajo presupuesto como Levante conseguir 42 sí. puntos es difícil. Pero yo, por ejemplo, lo estuve hablando otro día, en el partido contra el Sporting salió con los brazos bajados. Salió por el punto y ya está. O sea, no, la verdad es que el caso del Levante es curioso porque, como decía, hace un par de jornadas se estaba hablando incluso de poder jugar la Europa League, ¿no? Ah. Y era curioso porque ahora, dos jornadas después, pues ya se le mete en el saco de los que pueden bajar. Sí. Bueno, Manuel. Dígame. Opina aquí también del descenso, ¿no? ¿Qué te parece? Hombre, yo como he dicho antes, sigo pensando que el Getafe y el Zaragoza, aunque os cueste creerlo o al Getafe verla en segunda, pues yo creo que tiene muchas papeletas. De hecho, el Getafe desde hace, no sé, 6, 7 años atrás, 8, era siempre equipo de segunda, ¿no? Mm. Todos lo recordaremos en segunda. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado durante varios años a verlo en, no, pero en porque, primera, ¿no? Porque tiene buen equipo también y tiene un entrenador que para mí no es para, sin menospreciar a la liga adelante. Yo creo que Michel está para entrenar a un equipo grande. Tiene un entrenador que tampoco ha demostrado nada, porque también en segunda A tuvo un Castilla con grandes jugadores, Soldado, Negredo, Juanfran, en fin, un montón, que no recuerdo ahora mismo. Es joven también. De la red. En fin, en Granero, un gran equipo de jugadores jóvenes y descendió dejó el Castilla en puesto de descenso. Entonces, Michel, no digamos que es un gran entrenador porque tampoco ha demostrado. No, pero todos empiezan con batacazo, se puede decir, ¿no? Todos empiezan desde muy abajo. Menos Guardiola, ¿no? Luis Enrique, es que el caso de Guardiola es muy especial. No todos van a ser Guardiola, es muy difícil. Bueno, o Luis Enrique, que está haciendo una gran labor en el Barcelona B. No todos el caso tienen la misma suerte. A lo que voy, que no quiero hablar de Michel, pero te quiero decir que, bueno, con que te crees, los Getafe, Zaragoza, incluso el Levante, yo creo que el Levante, su posibilidad de defender va a pasar por si realmente es capaz de ganar hoy al Barcelona. Entonces, a ver, Manuel, te pregunto, ¿tú crees que Michel realmente ha fracasado con el Getafe? Ha fracasado con el Getafe y con el Castilla. O sea, ¿pero le das futuro a Michel como entrenador para un grande o no? Nunca. Te equivocarás. Bueno, puede ser, ¿no? La vida está para equivocarse, pero yo ahora mismo, yo veo las cifras y los resultados y estaréis conmigo que el Castilla en segunda tenía un equipazo, bueno, Soldado, pero... Negredo, imaginaros, De la Red, Granero, Juanfran, Mata, creo que estaba Mata también, ¿eh? Estaba Mata. Bueno, pero un equipazo no te... Guardiola con el Barcelona B tampoco hizo gran cosa, ¿no? Lo subió el primer año de tercera a segunda B. Lo subió a segunda B, ¿no? Pero de tercera a segunda B con jugadores de la calidad de los que puede tener Castilla. O mejores. Claro, subir en categoría... Está jugando a Pedro Busquets, ¿eh? Que es lo más fácil, cuanto más, o sea, lo más difícil, cuanto más abajo estés en una categoría, es más difícil ascender. Sino pero no lo comparéis con el caso de Guardiola, porque Guardiola ha sido muy especial, te lo he dicho. A ver, no te lo comparo con Guardiola. Ningún entrenador llega a su primer año al primer equipo y gana 6 títulos. Eso no se ha logrado nunca en la historia. Vale, pero yo pienso que Michel ahora mismo... No sé si entre 5 años cambiará o le irá mejor, pero ahora mismo a Michel viene grande, el Getafe no está para tener... El Getafe le viene grande. ¿No? Pero yo creo que, Manu, en lo que tú te referías a un equipazo que tuvo Michel, y yo creo que tampoco fue tan de mérito de Michel, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el Atlético de Madrid todos los años tiene un equipazo y, por ejemplo, este año está peleando por el séptimo o sexto puesto, con lo cual un equipazo no te asegura tampoco resultados. Eso de que el Atlético de Madrid tiene un equipazo es muy relativo, ¿no? Tiene algún agüero. Todos los años se supone que es el tercer mejor equipo de la liga, se supone. Pero tú consideras que ahora mismo Reyes con 30 años venido a menos, Forlán que está, por lo menos este año, fatal, ¿consideras que es un equipazo? Pues, no, equipazo no creo, pero... No lo considero. El efecto no algún agüero y... No, tiene jugadores que pueden dar la talla, sí. Pero yo, para mi gusto, el Valencia, el Sevilla y tiene no, mucho más. No es que sea un equipazo, yo creo que es un equipo muy poco compensado para los jugadores que tiene. Exactamente, es poco compensado y con plantilla corta, creo yo. Entonces hay un entrenador, en parte, se ve, digamos, en braga, y perdóname la expresión. Sí. Entonces, Quique hace lo que puede. En cambio, Quique sí es un buen entrenador. Lo ha demostrado en el Valencia, en el Benfica y en el Getafe cuando estuvo, quiero recordar. No es el debate de Michel es buen entrenador, no. Yo, en mi opinión, que creo que no es un gran entrenador y que todavía no ha hecho nada con grandes equipos o con equipos para no estar en el descenso. Michel tiene un equipo para estar el 12 o el 13 de la tabla tranquilo. Bueno, cambiamos de equipo, vamos a Málaga. ¿Creéis que el Málaga ya está salvado matemáticamente? Sí, hombre. Sí, matemáticamente no está salvado, pero virtualmente sí. Os digo, claro. Un lesionado. José Salomón Rondón, rotura de bíceps femoral, para lo que resta de temporada posiblemente. No me digas. Sí. Bueno, madre del comunio. Lo que resta de temporada son dos partidos para el Málaga, claro. Sí, hombre, el Málaga además que ha demostrado que la superioridad que tiene respecto a los jugadores, ¿no? Lo ha demostrado dentro del campo, ha ganado los últimos partidos con solvencia y se ha salvado, yo creo que merecidamente. Ahora, yo creo que lo mejor que ha hecho el Málaga con diferencia ha sido fichar a Baptista. Eso ha sido Málaga y medio. Sí. Pero es que yo simplemente decir, bueno, Baptista es un pedazo de jugador y decir que el Málaga yo creo que aunque pierda dos próximos partidos. Y Pellegrini también para mí ha sido un fichaje acertado, sí, porque si hay un entrenador ahora mismo de los de la vieja escuela, de los entrenadores que apuestan por el buen fútbol, es Pellegrini, lo tengo muy claro, lo ha demostrado en el Villarreal. En el Madrid, bueno, en algunos partidos lo demostró. Lo demostró a lo largo de la temporada. Para mí, la labor de Pellegrini en Madrid, yo siempre diré que fue espléndida, porque llegar a una un final de campeonato, aunque no lo ganes, con 96 puntos, a mí me parece fabuloso. Mira, el Madrid ahora tiene 86. 10 puntos le saca Pellegrini al equipo actual de Mourinho. Lo único que Pellegrini... Que no se lleva la diferencia, que se ha llevado Mourinho una Copa del Rey. Pellegrini dio en su momento con el Barça que sigue ahora mismo no pudo llegar más. Si el Barça no estuviera como está, seguramente... Que no vamos a volver al debate, que ya lo debatimos el año pasado bastante y muchas veces este año lo hemos dicho, pero bueno, que a mí Pellegrini me parece un entrenador de verdad de los mejores que hay. Y lo está demostrando en el Málaga. Le ha costado arrancar, pero... va a mantener el objetivo, que es permanecer al Málaga, y seguramente al año que viene el jeque se gastará otros cuantos millones, le traerá unos cuantos jugadores buenos, y quizás ahí Pellegrini, teniendo una pretemporada y un verano por delante, quizás se planifique mejor un buen equipo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, de momento ha cumplido el objetivo prácticamente, que era salvar al equipo esta temporada. Sí, porque al principio se dijeron burrada de llegar a Europa. Yo creo que al principio ¿Vosotros creéis que va a seguir Pellegrini? Sí. Sí, por supuesto. ¿Salve o no? Aunque lo salve. Yo creo que sí. Hombre, le ofrece un proyecto. Javi? Ojalá, pues yo, como decía, Pellegrini parece un entrenador. Yo creo que sí se cumplen los objetivos. Y ojalá se quede, porque si le dan un buen equipo, yo creo que puede hacer algo importante. Pero bueno, todos los entrenadores ya sabemos cómo es y... Sí, sí, este verano más. Lo hemos dicho reiteradamente, que va a haber un gran baile de entrenadores. Dinero no va a faltar, y a Pellegrini le aseguran que le van a traer lo que él pide y que puede montar un proyecto tal y como él quiere montarlo, yo creo que se queda sin problema. Y bueno, lo de Rondón yo creo que no va a causar tampoco... es el goleador, pero no creo que lo vaya a echar mucho de menos. Sí, tal y como está Baptista... De todas formas, que ya queda poco, no hay que preocuparse, hasta lo de haber hecho y bueno, una baja de un jugador, pero vamos, que ya no hay por qué preocuparse. Bueno, vamos a pasar ahora al Barcelona, pero a ver, Manuel, primero, ¿del Málaga querías comentar algo? Hombre, yo, como ya sabéis, soy bastante simpatizante del Málaga, me encanta, y nada, pues simplemente decir que vamos, que está más que salvado. Quiero recordar que está incluso el undécimo, duodécimo en la clasificación, ¿verdad? Que está, no sé, está por la mitad ahora mismo, y que bueno. Una vez más se confirma que tanto Batista, la labor de Batista como del entrenador y de Maresca y que de Camacho, por poner este ejemplo, pues les ha servido para sentarse. Y yo creo que el año que viene, si hace 3-4 fichajes importantes, el Málaga puede ser un equipo muy peleón. Bueno, pues eso en cuanto a los partidos de ayer. Vamos a hablar ahora un poquito del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues antes de hablar de lo que puede ocurrir hoy, que el punto le vale al Barcelona para ganar el campeonato de Liga, primero vamos a escuchar declaraciones de su entrenador, Josep Guardiola. No, ya os dije hace tiempo que yo no tengo amigos, ya lo sabéis. A los desafortunados que tienen entrada lo siento mucho. A los que han tenido afortunados, pues que nos echen una mano y nos animen. Y que no pidan, porque a nosotros también nos da muy pocas. Así que los que no puedan ir, pues siempre ahí se lo verán en casa con sus amigos, con una buena tortilla de patatas, y seguro que se lo van a pasar bien con los amigos. Sí que lo tenemos muy cerca, no lo podemos negar, pero mejor no anticipar las cosas. Lo que hoy hace el Madrid-Getafe nosotros no podemos controlarlo, mejor nos centramos en cómo derrotar al Levante. Por mucho que puedas igualar, nada se podrá igualar al Dream Team, ni por muchos títulos que podamos conseguir. Porque ellos fueron pioneros y al ser los primeros, ese valor de importancia no lo puede igualar cualquier otra cosa. No dudes que para la final de Champions estarán todos impecables. Ya lo verás. Bueno, esas son las declaraciones de Josep Guardiola, hablando un poco de, bueno, el Barcelona se puede proclamar hoy campeón de Liga, el empate le vale, de cualquier tipo. Bueno, es algo que se estaba previsto ya, ¿no? Preparación no va a haber en cuanto, porque una fiesta de este tipo, para celebrar un título, no hay mucha preparación, es decir, se conseguirá el punto. ¿Que esta noche va a cantar el Arirón el Barça sí o sí? No. El empate al Levante también, no, le vale, Barrena, sí. O sea que... Yo creo que sí, porque va a salir con todo. No sé qué decirte, pero... Fíjate, creo que sí. El Levante va a dar la sorpresa y le va a ganar el Barça hoy. Bueno, pues... Y va... Pues si le gana, mejor para ellos, que también están ahí metidos en la pomada, ¿no? Va a dejar el Arirón para la semana que viene en el Camp Nou. No, eso es... No creo. A ver, eso es una idea que vale. ¿Y no que... crees que querrán cantarle el Arirón hoy como la primera liga de Rijkaard, que la lograron también en el Ciudad de Valencia? Yo creo que no, porque si sucediera lo que dice Barrena, sería otros 4 días que tendría que jugar con, claro, los Messi, los Valdés, los Piqué. Y yo creo que el Barça quiere cerrar ya la liga, tanto por la vía de cerrar la liga y ya ser campeón, como por ya tener sus jugadores más frescos para el 28, sí, con el Manchester. Hoy va a saltar con Afelai, puede que Boyan, que se ha recuperado de la lesión hace poco, también tenga algunos minutos y de descanso. Bueno, a Villa no sé, porque últimamente, como está negado un poquito de cara al gol, quizás le siga dando minutos para así marcar los goles y que se quede un poco más tranquilo, ¿no? Pero, y tampoco sé si va a poner a Valdés, yo creo que sí. Sí. Jugará con Valdés y... Yo creo que va a jugar prácticamente con los 11 titulares, claro, que va a dejará, salir a cerrar la liga. Bueno, alguna variante, no creo que vaya a jugar el equipo de Gala. Claro, no, a lo mejor jugará, pues eso, a Felay en vez de Pedro, sí, o algún cambio así, pero yo creo que el Barcelona va a salir a ganar el partido sin contemplaciones y a ganar la liga que ganó desde que el Madrid... empató aquel partido con Almería. Desde que perdió con el Sporting. O antes incluso. Sí. Desde que perdió. Desde que empató en Mallorca, yo creo que fue. Desde que perdió con el Sporting, creo yo que es cuando el Madrid dijo adiós a la liga. Y ya el fin de semana que viene sí que saldrá con muchos más jugadores de reservas, de manera que el Deportivo podrá ganarle y salvarse definitivamente. Yo, según ayer, bueno, lo que se dijo también en la rueda de prensa y lo que han dicho las radios es que quizás en el lateral izquierdo juegue Fontás. Va a repetir más o menos. No va a variar un poco el 11 del partido ante el Español. O sea que jugará Fontás en la banda izquierda, que dio mucha solvencia. Puede que juegue Keita de titular. Y la única variante en ataque, que lo que tú dices, puede dejar a Pedro en el banquillo y meter a Ibrahim Afelai, por ejemplo. Más o menos va a ser, no va a variar, sí, mucho del fin de semana pasado. Xavi, Iniesta y Messi juegan, ¿no? Messi sí. Pues ya está. Messi, después de lo de Cristiano, que yo creo que ya está imposible. Sí, no, a Messi ya se le va a olvidar, porque yo creo que ya está más centrado en la Champions. Yo creo que ya ha conseguido Pichichi, bota de oro, con lo cual tampoco creo que le quite mucho el sueño. Sí, lo de Cristiano Ronaldo es un dato que se nos ha olvidado de decir antes, es que son, en los últimos 2 partidos ha metido 7 goles y que está cerca de los récords de Zarra y de Hugo Sánchez, ¿no? En una misma temporada me parece que marcaron 38. Hugo Sánchez 38, sí, está el récord, ¿no? Pues lo puede superar fácilmente, sí. Es que va casi a un gol por partido. Un gol por jornada. Es increíble. Ayer vi el partido y los compañeros lo buscaban todo el rato a él. Sí, ahora van a... era un constante riego de Cristiano Ronaldo internándose en el área. Ahora van a jugar para él, porque ya lo que le queda al Madrid, quizá no como, sí, equipo, sino es como posible título, entre comillas, el canal Pichichi, Cristiano, sí, Ronaldo. Bueno, a ver, Manuel, de la jornada de hoy. Bueno, pues yo sin lugar a dudas pienso que el Barcelona pues va a ser campeón hoy, sí o sí. Me gustaría que el Levante ganara, la verdad, para darle más emoción a la liga, ¿no? Y que tuviera el Barcelona en la próxima jornada, que en su campo, pues ganar o empatar para ser campeón. Pero lamentablemente, pues el Levante, yo creo que ahora mismo no es rival para el Barcelona, y el Barcelona pues ganará con claridad absoluta. Y al respecto a lo que decís de Cristiano Ronaldo, pues a mí me parece una bestialidad que pueda superar los 38 goles de Hugo Sánchez y de Zarra, ¿no? Creo que fue, sí, también el que llevó a 38. Sí, sí. Lo que pasa es que Zarra lo hizo en 20 partidos, ¿no? Hugo Sánchez de... Más mérito 30 todavía, tantos, ¿no? Sí. Claro, Zarra tiene mucho mérito. Hugo Sánchez lo hizo en 30 y tantos, y ayer dijeron en radio que Cristiano se ha perdido 4 de liga. Entonces, si van 36, ¿no? Sí, pues va a gol por partido, goles, prácticamente. No, hombre, 37 goles en 32, gol y pico por partido. Lleva 36, bueno, 37 según el AS, por aquel gol de Pepe, si era de Pepe. Pero sí, el que da el Pichichi es el periódico, entonces. El sí, Marca. Sí, el Marca. Entonces, bueno, son 36, me da igual los 37, pero es 32 partidos. Entonces, pues también, que incluso lo puede hacer en menos Hugo Sánchez, porque creo que Hugo Sánchez esa temporada no se ha perdido muchos partidos. Bueno, más destacar de la jornada de hoy. Antes Barrena me dijo que el partido clave, lo ha dicho, Real Sociedad Zaragoza, yo creo que también es el partido clave. Se juega, perdón, a las 8. Y hay otro partido a las 9, el Hércules puede quedar descendido hoy. Como hemos dicho antes, lo metemos en la pomada que va a ser el siguiente equipo junto a la Almería que descienda. Así que... Sin duda, eso, yo creo que si no es hoy es el próximo. Yo lo denuncié la semana pasada, cómo se han borrado jugadores como Drente o Trezegué, y este fin de semana, no sé si habéis visto los gritos de los aficionados, de nos volvemos a ver en segunda, no sé qué, jugadores mercenarios, en plan, muy enfadado a la gente. Pero yo digo que donde las dan las toma, porque vosotros no sabéis la historia de cómo subió el Hércules, ¿no? De que hubo, bueno, sí, no sé si es rumor, pero se habló de que hubo ayudas y de que hubo compra de partidos y tal. Sí. El último partido que jugó contra el Salamanca fue vergonzoso, la verdad, cómo perdió el Salamanca. Y el que le dio el tercer puesto al Hércules, ¿no? Que subió con los mismos puntos que el Betis, recuerdo. Sí. Y fue un bochorno para el que, os aconsejo que veáis el partido para daros cuenta de lo explícito que se ve, el robo auténtico, ¿vale? O las primas que se jugaban en ese partido. Sí, sobre todo se vio por parte del Betis, que demandó al Hércules en ese final de temporada el año pasado. Es que fue vergonzoso, o sea, sin escrúpulos ninguno, sin intentar ir por otro lado, ¿no? Claro. O sea, es un momento de la temporada donde los maletines cobran importancia. Sí, por eso se ha puesto la promoción de ascenso a Primera División, para evitar un poco que todos se jueguen algo a final de temporada, ¿no? Porque claro, eso de que suban tres y hasta el número 18 de la lista de la clasificación no se juegue en nada, pues y la verdad que hay muchos equipos que ya tienen los deberes hechos y no luchan por nada, entonces... Bueno, vamos a dar el salto a otro partido que se jugó ayer, vamos mezclando la jornada, del Racing Atlético. Barrena. Sí, el Racing Atlético, que yo creo que el Racing... Estuvo Don Ali, otra vez en la grada. Un poquito, levantó la mano a mi hijita y ya está. Se está moderando. Sí, eso, y yo creo que el Racing está salvado. Yo creo que si sigue el 46 paso que puntos lleva, tiene, va a estar salvado perfectamente. Y el Atlético de Madrid, que está haciendo dos, tres últimos partidos últimamente, que son para... Juega, porque perdió con el Málaga en su campo y ha perdido ahora, y podía haber aprovechado, yo creo que la situación de que se le presentó ayer, de que el Bilbao perdiera y que el Sevilla pueda pinchar hoy, ¿no? El Español le tiene también lejos y le ganó en su campo, con lo cual yo creo que está desaprovechando oportunidades que le pueden pesar. Pero a mí no me sorprende, joder, si lo lleva haciendo 20 temporadas seguidas. A mí tampoco, pero bueno. Si lo sé yo desde el principio de temporada, que en cuanto tenga una oportunidad la va a desaprovechar. A mí me quemaría mucho, la verdad, ser aficionado al Atlético de Madrid, porque es una desesperación constante. Sí, sí, totalmente. O sea, cuando tú lo ves que joder, venga, ahora es el momento. Sufridores. No es posible. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Marcelino y con eso vamos a cerrar el bloque de Liga BBVA. Bueno, pues no tenemos las declaraciones de Marcelino García, ha habido un problema técnico. Bueno, pues si queréis hacer un último comentario de la Liga BBVA, como Manu. Pues nada, lo que decís que del Atlético de Madrid, decir simplemente que el colchonero es sufridor desde siempre, no le quedan más narices, ¿no? Y bueno, pues con respecto a la jornada de hoy, pues bueno, decir que excepto los equipos que se juegan el descenso, pues bueno, por arriba, pues a ver qué tal ahí el Sevilla en la pelea con el Bilbao, ¿no? Que cayó ayer, y bueno, el Valencia, que vamos, Valencia y Villarreal, yo creo que no le quita a nadie los puestos de Champions, ¿no? Yo creo que no, vamos, Valencia no creo que tenga problema. ¿Cómo pensáis vosotros que va a ser el tercero en bajar? Dando por hecho que el Hércules seguramente acabará en segunda. Pues lo hemos dicho al principio, yo es que no me mojo. Yo creo que tengo claro que va a ser el Zaragoza, creo. No, yo creo que el Zaragoza tiene el calendario más fácil de todo. Lo estoy viendo aquí ahora mismo, sí es cierto que tiene un partido con la Real Sociedad, pero luego va a jugar con el Español, que posiblemente ya no se esté jugando prácticamente nada. O sí. Y el último partido con el Levante, que estará ya... no sé. Bueno, un corto momento, porque ya tenemos preparadas las declaraciones de Marcelino García. Yo creo que para nosotros la temporada casi acabó. No, creo que a partir de ahora... no, yo no tengo fuerzas para exigir a esta plantilla que sigamos a un 100% de actitud, de concentración, de intensidad de trabajo. No tengo, creo que no sería justo, porque hasta ahora pasaron por dificultades, se sobrepusieron a todas ellas. La nota alivió el estado anímico de la plantilla después de varias semanas de constantes problemas. Al descanso, teníamos que ir ganando. Fuimos, ya nos equivocamos yendo empatados y nada más salir el partido fue otro. Bueno, esa partida ahí no hemos sabido jugar. Yo soy los que pienso que los últimos metros falta, nos ha faltado, no durante el año en general, nos ha faltado agresividad en los últimos metros. Yo creo que tú puedes tener el control del juego, pero hay una zona del campo donde si quieres generar ocasiones tienes que cambiar la velocidad, tienes que cambiar los ritmos y las intenciones. Y en eso hoy, cuando hemos tenido el 0-1, hemos llegado hasta el borde del área y luego ahí nos ha faltado agresividad. Llamo a tu puerta y piensas que no es verdad, es natural. Hay tantas promesas y tanta mentira que siempre suena igual. La duda empieza a hacerme desconfiar de los demás. Corazón, sientes que yo soy de verdad, déjame soñar. Bueno, pues no solo la Liga BBVA está en su punto álgido de la temporada, también la Liga Adelante, con partidos hoy miércoles y mañana jueves, sobre todo uno especial a las 10 de la noche, Betis-Tenerife. El ascenso se puede producir esta noche, los béticos que estarán preparados hoy para vivirlo, ¿no, Alejandro? Hombre, para mí es un día especialmente ilusionante hoy porque todavía tengo en el recuerdo sí. Aquel día de junio en el que bajamos a segunda división. Sorprendente. Y fue sorprendente y como de una forma muy muy extraña, ¿no? Cuando el Osasuna, por ejemplo, tenía que ganar al Real Madrid, Barcelona le ganó y se produjeron varias situaciones ahí bastante extrañas. Y bueno, pero... Me estoy mojando. También el Betis, bueno, se lo mereció. Hizo el tercer equipo que menos puntos hizo de la primera y bajó. Bueno, y por eso ya te digo, tengo muchas ganas de que suba y de que los béticos volvamos a ser un equipo sí. De primera y podamos ver los partidos por la tarde, los sábados y los domingos también por la tarde, no la los sábados por la, los domingos por la mañana. La verdad es que eso tengo ganas de ver otro derbi sevillano, ¿eh? Otro Sevilla, Betis, Sevilla. Es un equipo simpático y todos le queremos ahí en primera división. Vamos, y si hay alguno que no le quiere en primera división, que me lo diga, ¿eh? Oye, lo tenía en las noticias, pero lo voy a adelantar ahora. Emaná. Ha abierto el concurso para pintarse la cabeza, lo que comentamos la semana pasada. Sí, sí. ¿Queréis que desde Fuera de Juego, desde el Facebook, le mandemos alguna petición? De cómo, a ver, pues se la mandamos. ¿Tiene algún color? Modelo. Su presidente dijo que él la quería de verde, simplemente de verde. Verde. Se lo decimos esa vista de rojo y blanco. Pues se la podemos mandar, ¿eh? Hay que mandársela a su Facebook. Vale, pues se lo mandamos. Desde Fuera de Juego. Sí. Con los colores de Onda Campus. Y, también es verdad. Pues mira, azul, blanco y verde. ¿Verde y blanco? Como está la... El circulito de la O de Onda Campus, azul, blanco y verde, que lo tienes ahí en el micrófono, pues así. Y con la O y la C también. Sí, o... también, ¿por qué no? Bueno, eso y nada más del Rayo que juega mañana, otro equipo que también puede certificar. Sí, así que la Liga Adelante también está ahí en su punto álgido, con la fase de ascenso, con el Barcelona B, que no puede ascender, pero bueno. Sí, yo creo que el que subirá también será el Valladolid. Le veo el que mejor llega a este último punto de la Liga. Tres equipos que deben estar en primera. Sí, hombre. Bueno, pues voy a despedir a... Bueno, Manuel Amador, si quieres comentar algo de la Liga Adelante. Nada, que viva el Betis. Ahí está. Van que pierda. Nunca pierde. Nunca pierde, nada, hombre, que sí, que el Betis yo creo que será equipo de primera junto al Rayo y, bueno, tercero. Pues veremos, a ver, Valladolid. A ver qué sube, ¿no? O Celta, bueno. Incluso Granada o Girona se pueden meter ahí también. O el Elche, puede ser por fin la oportunidad del Elche que tanto espera. Bueno, puede ser. Ahí entre esos 4 o 5 estará la pomada y... Pero vamos, yo voto por Celta Valladolid. Bueno, pues don Manuel, muchísimas gracias por participar en este programa de Fuera de Juego. A vosotros, un placer una vez más. Te esperamos en el próximo, así te vienes para acá. Aquí en la mesa está más a gusto, ¿verdad? Sí, se está mejor, pero ya sabéis que por cuestiones de pasión. Ahora que nos han puesto el acondicionado y todo aquí, se está de lujo, vamos. Bueno, lo que sí te voy a pedir, Manuel, que ahora en cuanto cuelgues, ponte en Onda Campus el programa, que vamos a tener un cara a cara especial hoy. ¿Entre? Entre nada más y nada menos que Luis Aragonés y Clemente. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! O sea, póntelo, bueno. En cuanto cuelgues, póntelo rápido, Sí, lo haré, no lo dudo, porque la semana pasada el de Guardiola... ¡Ese muchacho! Me gustó bastante. Pues en eso quedamos. Bueno, Manuel, te esperamos en el próximo. Chico, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta a todos. Que la corona de espinas bajo la que te resguarda, verás que hay más, verás que el mundo gira más. Por eso no estés triste, amor, por eso no estés triste, por eso no estés triste, amor, no estés triste. Antes que la tristeza se suele desaparecer. Vamos con la sección del cara a cara. Como le he dicho a Manuel, hoy tenemos a dos entrenadores de carácter, de fuerza, de todo. Han entrenado a la selección española, uno con más éxito que otro, porque cogió a la selección en un momento en el que los grandes jugadores ebullicieron en ese momento. Se trata, el tema de hoy es Luis Aragonés, Javier Clemente. Muy buenas a los dos. No, y tal, o sea, yo no sé por qué he venido y tal. Gracias sé. Por venir, Luis. No, sí. Que ya te entrevistamos al principio de temporada. No, sí he venido porque el señor Barruno ese me ha dicho que me van a pagar la comida después y tal, un salmorejo o algo y tal. Mm. Joder, pues vaya panda. ¿Vosotros jugáis a fútbol? Bueno, poco. Algunas pachanguinas. ¿Y de qué posición jugáis, joder? ¿Tú de qué juegas? Yo de central. Así me gusta, joder, este es de los míos. ¿Tú de qué juegas? A mí me gusta la delantera centro. Tú eres un maricón. ¿Y tú de qué juegas? Yo soy árbitro. ¿Pero por qué? Porque eso es de nenazas, joder. La filosofía del fútbol es meter 9 centrales, joder, jugar patadón y que Julio Salinas marque el gol. Y si quedas 0-0, pues mejor. ¿Y tú de qué juegas? Yo, dotillero. Joder, otro maricón. Si un jugador no puede coger las cosas, no necesita de un dotillero, joder. Tú eres muy prescindible. No entiendo y tal. Comiencen ustedes a alguna pregunta y culo pelado. Bueno, yo la pregunta que tengo es un poco de actualidad. ¿Cómo veis la labor de Del Bosque en la selección? No, o sea, está claro que Vicente y tal cogió ya un equipo hecho, ¿no? O sea, sí, lo dijo aquí también. No, es que no es mérito suyo y tal, o sea, es una cosa que él ya ya tenía y tal, y él pues simplemente introdujo un par de cambios sin importancia y, ¿no? Y bueno, pues el éxito es parte del tema mío, ¿no? O sea, que yo fui el que creé el equipo. ¡Joder! Pues el que creó el equipo fui yo, joder. Que yo lo creía hace años allí con el Zubizarrete con Julio Salinas. Jugábamos allí al patadón, ahora ya el equipo está caduco, joder. Sí, pero no hacía el mismo fútbol que la selección de ahora, ¿eh? No, hacía fútbol, pero mucho mejor, joder. Yo tenía asignaturas clave. Yo impartía sociología del despeje. sí, mi pregunta es para Javier. Yo te quería preguntar si te gusta el juego que hace Pep Guardiola con el FC Barcelona. Ese juego es de nenazas, joder. Ahí no le echan cataplines ninguno. Le dan una patadita y están en el suelo todos, joder. Se nota que no hay ningún vasco jugando. Ahí tenían que aguantar más las patadas, coño. Parecen todos unos Barbies. Cambia el Athletic Club, ¿cómo lo ve? Está ahí luchando por Europa League. Es un equipo de peleones, joder. Un equipo de leones. ¿Sí? Está peleando y se deja los huevos en el campo. Y tú como árbitro, joder, ¿cómo ves que se hagan tanto teatro? Bueno, cada uno dramatiza como quiere y como puede. Un jugador hasta que no tenga la pierna recolgando no tiene que salir del campo. Porque tú eres muy duro, Javier, tú eres durísimo. Joder, yo te quiero preguntar, Javier, ¿qué tal por Camerún? Joder, pues allí no me entendía con nadie, ahora son más duros. Hablando francés, es un espectáculo, Javier Clemente. ¿Quién le enseñó francés? Joder, pues francés me fui allí al sur de Francia a aprenderlo yo solo. ¿Lo tiene cerca? Joder, tanto. ¿Y qué tal le va con...? Van bien, son jugadores disciplinados, ¿no? Son jugadores duros, no como los que tenemos aquí, coño. Con Samuel todo bien, ¿no? La cosa... Eso sí que es un jugador. Le digo, ponte de central y se pone, coño. No como los maricones esto del Barcelona, el Iniesta y el Xavi, joder. Pues ver a Samuel todo de central sería un espectáculo. Yo creo que... Yo Quiero hacer una pregunta a don Luis Aragonés, que está un poquito olvidado hoy. Estaba durmiendo y tal, sí, ¿no? Don Luis, ¿le gustaría entrenar ahora al Atlético de Madrid, ahora que se habla de Quique va a salir? ¿O viene al Real Madrid, puesto que si... No, y tal. O sea, que, no, repita usted. ¿Qué? No, que si le gustaría entrenar al Atlético de Madrid, o si echan a Mourinho, al Real Madrid, ¿por qué no? No, y tal, o sea, no está... No, me está, miéntame usted, o sea, máteme usted, pero no me diga que voy a entrenar al Madrid, tal, no. Tiene usted el culo pelado, o sea, ¿cómo voy a entrenar yo al tema del Real Madrid y tal? No. ¿Y qué quiere, que fiche a Raúl de vuelta también? No, o sea, el Atlético y tal, pues es un tema, ¿no?, que está ahí, pero no lo sé, hasta que acabe la temporada, pues vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque yo creo que el Atlético se puede meter en UEFA y yo quiero entrar en un equipo de Champions y tal. Bueno, usted no ha confirmado todavía que se haya retirado de los banquillos. No, ni lo haré. No voy a retirarme nunca. ¿Y pero piensa volver algún día a entrenar algún equipo? O... Pues ahora cuando el Vicente esté deje el tema y tal, lo mismo vuelvo. Sí, pues no, hasta 2012. ¿No tiene usted oferta de algún país para entrenar alguna selección o algo? No, sí, yo tengo varias ofertas y tal. Yo tengo una oferta de entrenar a Kazajistán y tal, pero me la estoy planteando. Porque no tienen la misma filosofía ni los mismos culos pelados y tal. Sí, bueno, antes que nada, una última pregunta que quiero hacer. Con esto de los derbis y tal, Vicente del Bosque tiene, bueno, la preocupación de si las relaciones tan duras que ha habido en los últimos partidos puede afectar a la selección. ¿Vosotros cómo gestionaríais ese caso de las relaciones? Pues yo cogería a los jugadores que están enfrentados y le diría: tú que eres central, tú te quedas, tú que eres media punta, a tu casa. Media punta Puyol, ahí. Joder, Puyol es un gran tío. Ese sí que tiene cojones, joder. Ahora, al Iniesta y al Xavi los mandaba para casa. ¿Por qué? Al Xavi Alonso también, porque son centrocampistas, coño. Joder. Pues es donde sale el juego de la selección y lo patentó Luis. Pero, joder, es que un equipo se empieza por detrás, coño. No lo puedes empezar por el medio. Que saquen tocando la pelota los de atrás. Un pase corto de 50 metros y punto. ¿Y qué le parece Waka Piqué? Joder, ese sí que es un maricón. Ahí todo con la barbita, con los deditos así cuando marca un gol. ¿Pero dónde se ha visto eso? Joder. Son muy modernas esto, Javier. Esta gente yo no la entiendo. Don Luis. No, y tal, o sea, yo... ¿Puede usted repetirme la pregunta, que estaba durmiendo y tal? Bueno, le había preguntado que si... ¿Cómo gestionaría si fuera Vicente del... No, yo cogería al tío y le diría... No, o sea, usted dígale al negro y tal, que es usted mejor que el negro. Ah, no hay ningún negro. No. No. Marco Sena todavía no ha vuelto. No sé si volverá algún día a la selección. ¿Quiénes han enfadado y tal? ¿El Pedro con Arbeloa? No, no, vamos a ver. Son las relaciones que si han podido quedar un poquito ahí malentendidos entre los derbis y si afectará a la selección. ¿Cómo lo gestionaría usted? No, pues coges al jugador en cuestión, lo llevas al banquillo, ¿no? Y tal, o sea, lo coges y lo zarandeas, le das algún golpecillo con la cabeza en el tema del banquillo y tal, y si no te hace caso y tal, pues ya le tienes que cortar los pelos del culo. Y es un, no, es un método muy, muy efectivo y tal. O sea, con Eto'o fue como mano de santo. Pues muchas gracias a los dos, a Luis Aragonés y a Javier Clemente. Joder, tú no te me acerques, joder, que tengo media punta fobia. Bueno, a toda su sabiduría aquí. Y les esperamos aquí en otro programa de Fuera de Juego. Nos ha encantado su participación. Muy, muy bien y tal, adiós. Hasta luego, joder. Deja que la lluvia acaricie tus párpados, que la humedad se clave en tu sien. Deja que esta noche tus pies anden descalzos, no los pares si empiezan a correr. Deja que el deseo por una vez se cumpla. Y vamos de sección en sección, ahora con la moviola de Alejandro Calero. La moviola de Calero. Deja que tu ausencia en una... Vamos con la sección de los árbitros, del arbitraje, de analizar las jugadas más polémicas de la jornada. Bueno, de la última jornada de ayer no hubo así mucho que destacar, pero de la última jornada del fin de semana sí. El partido más polémico y el que se ha hablado en todos los medios, el Sporting Deportivo. Pues sí, Bien, Samuel. Sí. Destaca sobre todo este partido porque parece ser que Estrada Fernández lo hizo fatal. Bueno, yo he visto la jugada más polémica y tampoco me parece un arbitraje tan penoso como se está diciendo en los medios de comunicación. A ver, me gustaría analizar los cuatro penaltis que hubo, ¿vale? Los dos señalados y dos no señalados. El primer penalti, bien, pues claramente no hay mano por parte del defensor del Deportivo de La Coruña, ¿vale? Estrada se confundió al pitar mano, pero es que este jugador salta con las manos en el aire. Entonces, si los propios jugadores quieren evitar estos malos entendidos, pues deben ayudar un poquito al árbitro, ¿vale? Que, vale, yo entiendo que se pueda confundir, ¿no? Pero por lo menos que no hagan este tipo de acciones, ¿no? ¿Para qué quieren levantar la mano? Si la da es penalti. Se supone que no tiene, que no le va a ayudar al equipo. Bueno, el segundo penalti, bien, lo pita en el minuto 93. Parece ser que Lotina no está de acuerdo, pero para mí me parece un empujón por detrás, y me parece un penalti clarísimo. Bueno, en tercer lugar, parece ser que hay un penalti que Juan Pablo, el portero del Sporting, toca a un delantero del Deportivo de La Coruña, ahora mismo no te puedo decir cuál es, ¿vale? Y luego Juan Pablo le recrimina a este delantero que se ha tirado, sin embargo en la repetición se puede ver cómo le toca el pie. Podría ser penalti y expulsión para Juan Pablo, ahí se equivoca Estrada. Y bueno, otro penalti a favor del Sporting en este caso, en el que un defensor del Deportivo de La Coruña parece ser que la toca con la mano, no sé si habréis visto, los espectadores lo sabrán, que es mano claramente porque la tiene despegada del cuerpo, no hay voluntariedad de darla, pero no la tiene en una posición natural, por tanto se sancionaría penalti. Sí, yo una o dos preguntas de ese partido. El penalti que dice Lotina que era en la espalda, ¿a cuál se refiere? ¿Al primero? O al primero, sí. En aquel que el defensor salta, sí. Salta con las dos manos en el aire, sin embargo le pega como en la axila. Entonces, claro, ahí no sería penalti. Sí, pero es que, vamos a ver, la axila no pertenece a la espalda, como dice Lotina. No, pero bueno, las manos se sancionan por debajo del codo, normalmente. Sí. Bueno, y otra cosita más, lo de Lotina. Bueno, no estuvo ayer en el banquillo, le han echado para dos o tres partidos, me parece. Sí, dos partidos, ¿no? Es justa, bueno, la expulsión porque, bueno, Lotina se puso hecho una fiera al final y fue a recriminarle tanto al linier como al árbitro principal. Uh-huh. Justo los dos partidos, ¿no? Hombre, claro que sí, sí. Fue muy temperamental. Si el entrenador insulta o hace alguna observación, bueno, sobre dijo, el árbitro. En el acta pone que los tildó de sinvergüenzas a los árbitros. Sinvergüenza para mí es un insulto y el insulto se sanciona con expulsión. Bueno, y ahora en el consultorio aquí Alejandro Calero, una pregunta. Si un jugador, en señal de protesta, por no estar de acuerdo con una decisión del árbitro, abandona el terreno de juego, ¿cómo se sancionaría eso? A ver, esta jugada puede darse de dos formas, ¿no? Que lo más normal es una. A ver, puede darse de forma de que el jugador simplemente se vaya sin decirle nada al árbitro, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Que ahí se sancionaría con amarilla por abandonar el campo sin motivo aparente, ¿no? Pero lo más normal es que el jugador antes haga observaciones al árbitro o gestos o indicaciones al colegiado o a alguno de sus asistentes. Entonces, por tanto, esto sería una amarilla. La segunda amarilla sería, como en el caso anterior, por abandonar el campo sin motivo aparente, y sería una doble amarilla que acarrearía la expulsión. Uh-huh. Carlos, ¿tiene una pregunta? Sí, no, en referencia a esto, sí. En el primer caso, si el jugador coge y se va, sí, y le saca amarilla, el equipo puede realizar un cambio, ¿no? Claro, sí, si lo avisa, claro que lo puede realizar. Y si no lo avisa de repente, hostia, que nos falta un jugador. Hombre, si hay algún motivo por el que se ha lesionado, le ha entrado incluso un apretón que ha pasado en algún campo. Se puede ir sin avisar al árbitro, ¿no? Sí. Este árbitro debería de aplicar la psicología de partido, ¿no? Sí. Pero si se va como señal de protesta, tú le puedes sacar amarilla por abandonar el campo sin motivo. Yo quería recordar, Calero, la situación que se vivió en la Romareda hace un par de años con Eto'o, que supongo que la recordaréis, que por una serie de insultos racistas, sí, quiso abandonar el campo. Con lo cual, ahí tendría motivo aparente para abandonarlo, sí, pero si al abandonarlo también se le sancionaría. Bueno, pero si ha avisado el árbitro, colegiado, me voy por esto. Ya está, simplemente hay que avisarle. Uh-huh. O sea, es que no, tampoco hay que presentarle un justificante de tus padres para abandonar el campo. Bueno, vale. Pues muchas gracias, Alejandro, por la moviola. Habrá que estar atento a esta última jornada, a ver qué pasa. Sí, porque ahora los partidos, sí, ya se juegan muchas cosas y no solamente en primera división. También en segunda. Sobre todo en las categorías inferiores, que es donde más palo hay y donde, sí, más caña. A ver si no ocurre lo del año pasado. Y quiero pedirte que en la parte de internacional, cuando dé las noticias, que estés atento a una noticia que he traído del grupo de la FIFA, de los árbitros, porque quieren patentar algunas cosas, a ver qué te parece, te preguntaré, ¿vale? Vale, haré caso. Bueno, pues vamos con el apartado de noticias. La moviola de Calero. llevas dentro de tu corazón. Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Cuando voy caminando para... Empezamos con el Real Madrid. Bueno, últimamente en las noticias del Real Madrid solo vemos fichajes y jugadores que suenan para el proyecto que viene, también en el Fútbol Club Barcelona. En el Madrid, después de fichar a Nuri Sahin, que ya hablé un poco de este futbolista la semana pasada, buen futbolista para el Madrid, este sábado se puede cerrar el de Altintop, otro turco del Bayern de Múnich para el Real Madrid. Como he dicho, yo no sé, tantos turcos. Muy buenas tardes. Indudablemente, pues estamos patentando una medida de fomento de la cultura turca en España. Y digamos que vamos a establecer una serie de restaurantes tipo kebabs alrededor del Bernabéu, para que estos jugadores se sientan como en casa. Pues sí. Y de paso ganar unos millones. Bueno, pues ahora Florentino le ha dado por los turcos. Son muy buenos jugadores, hay que decirlo. Pero como hemos estado comentando antes con Javi, primero brasileño, luego holandés, ahora turco. Bueno, ahora cómo toca españoles. Españoles también hay, pero bueno, no con tanta... Bueno, decir de Altinto que, bueno, ya más adelante, si se confirma el fichaje, hablaré de las cualidades de futbolista, que es bastante, es muy buen futbolista, es tipo Kedira, trabajador en el centro del campo, y le puede venir muy bien. Tiene pensado despedirse de su afición el sábado en el Allianz Arena, su último partido con el Bayern de Múnich. Y más noticias de fichajes, parece ser que la búsqueda del 9 se ha abierto. José Mourinho ha elegido, según la prensa inglesa, a Carlos Tevez. Puede ser la opción que gusta a Mourinho. Incluso Jorge Valdano se habría puesto en contacto con el agente del jugador, que se llama Kia Jorabchian. Su precio, pues podría rondar los 40 millones de euros, más o menos. 5 millones más vale el Kun, 40 valdría Carlitos Tevez. Yo creo que va a acabar en Italia, Tevez, para mí. Puede acabar en el Inter. ¿No crees que siga en el City? Yo hace mucho tiempo que veo a Tevez en algún equipo tipo Inter de Milán o Real Madrid, porque el City a mí no sé, no lo veo yo a... Tevez es un futbolista que quiere ganar título, y con el City este año ni la Carling. Así que decir que Tevez es una vieja obsesión de Mourinho, lo ha querido en todos los clubes que ha estado, y no se ejecutará la opción de compra de Manuel Ademayor. Yo, para mí, a la larga, creo que ha defraudado un poquito el fichaje de Bayor, por lo menos en los últimos partidos. Yo creo que sí. Yo creo que Adebayor no ha hecho los méritos suficientes como para que se gasten 18 millones de euros, sinceramente. No. Y en la operación de Carlitos Tevez se podrían incluir varios jugadores. Llámese Las Diarra o Sergio Canales. Podrían ser opciones para... Las está deseando de irse de España. Sí. Y a Inglaterra. Está deseandito, sí. Y otra noticia del Real Madrid va sobre Kaká, porque la madre de Kaká ha aclarado que no van a Londres para negociar con nadie, porque todo ha surgido por un tuit de esto de las redes sociales, pues da controversia, ¿no? La madre, Simone Leite, puso un tuit hace 2 días que decía: queridos, la próxima temporada estaremos en Londres predicando la palabra de Dios. Claro, cuando dice vamos a ir a Londres, pues ya parece, digo, que Kaká se va finalmente al Chelsea, que es el equipo que está ahí detrás de Kaká. Pero luego ayer ya saltó diciendo, digo, que no, que van de ruta religiosa o algo así. Ya sabemos, ¿no? Como son muy devotos. Hola, soy Kaká, emisario de Dios. Voy a Londres porque allí hay muchos infieles y muchos no creyentes. Y estoy muy feliz de ir a predicar la palabra de Dios. Bueno, ahí están las palabras de Kaká. Luego vamos a tener otro brasileño. Sí, sí. Aquí esto es un programa de... El Madrid con turco, nosotros con brasileño. Voy con el Barcelona, también asuntos de mercado. El Brujas belga ha fichado a Víctor Vázquez. Lo ha anunciado este martes, ficha por 3 años y será presentado cuando termine la temporada con el Barcelona B. Finalmente no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el equipo blaugrana y se va al conjunto dirigido por Adri Caster, que no tiene que pagar traspaso. El jugador de 24 años llevaba 14 años en el club, que debutó en 2008. No, en ningún momento se ha hecho hueco en la primera plantilla, tampoco se le iba a hacer la temporada que viene, así que buscará fortuna en Bélgica. Y tengo que hablar de Philippe Cocu, ya que es uno de los candidatos para entrenar al filial. Ha sido, hay que decir, de Federico Curri, recordar que ha sido el jugador extranjero con más partidos defendiendo la camiseta blaugrana desde 1998-2004 y es ayudante actualmente del seleccionador holandés Ber van Marwijk. También suenan otros entrenadores como Oscar García Junyent o Albert Ferrer, que son de la casa. También suena Lluís Carreras, del Sabadell, perfil tipo Guardiola. Raúl Agné, del Girona, y Juan Carlos Unzué, del Numancia, que ya estuvo de preparador de porteros en la etapa Rijkaard y también al principio con Guardiola. Hay que decir que Cocu conoce bien a Guardiola, Xavi, Puyol o Valdés, ya que compartió equipo con ellos, y llegó a ser capitán, este jugador holandés. Es fiel al fútbol de la escuela holandesa, la de Cruyff y también posteriormente con la de Rijkaard, así que ahí lo tenemos, candidato para el filial del Barça. Vamos con la Liga BBVA. Empiezo con el Sevilla, también asuntos de mercado, ya que los dos italianos que tiene, Tiberio Guarente y Cigarini, voy a hablar un poco del futuro que se le espera. Pues uno va a seguir en el equipo y el otro no. El que va a seguir va a ser Tiberio Guarente. Cigarini es el que dejará la plantilla del Sevilla a final de temporada. Así lo ha asegurado el representante de los dos italianos, Giovanni Bia. Cigarini, que recuerda que está cedido por el Nápoles, con opción a compra de 7 millones de euros, que no se va a proceder. Y según la web Calcio Mercato, el agente de Cigarini dice que volverá a Italia y que tiene buen cartel. Genova y Juve están interesados y ya se interesaron en enero. Bia ha dicho que Guarente seguirá porque se ha perdido prácticamente toda la temporada por lesión y no ha demostrado su valía. Ahora voy con el Villarreal, ya que para el partido de hoy Garrido recuperaba a Capdevila. Después de perderse el último partido ante el Mallorca por sanción, jugará Catalá, aunque jugará Catalá en su lugar. Son bajas por lesión en el equipo del submarino amarillo, Gonzalo Rodríguez, aunque favorece notablemente de su rotura de peroné, Xavi Oliva, que está restableciéndose de un esguince de muñeca, Ángel López, que está en plena fase de recuperación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y el portero suplente Juan Carlos por una gastroenteritis. Y voy ahora con la selección, ya que la RFF tiene pensado dejar el puesto de director deportivo vacante hasta la Euro 2012, ya que Fernando Hierro la va a abandonar a final de temporada. En la última junta directiva se aprobó la renovación de todos los técnicos de la cantera hasta 2012 y en esa reunión se consideró que no hay necesidad de buscar una figura que ocupe las funciones que ha desarrollado Hierro desde 2004. Y termino con el Español, ya que se ha abierto también el objetivo del central. Las opciones son Britos del Bolonia y Cuellar del Aston Villa, el Español, aunque este último ha contestado a un hincha en Twitter que no piensa marcharse. Ahora voy con Internacional. En Internacional comienzo con el Mundial 2018 porque ayer saltó una noticia de Trisman, que es el expresidente de la Federación Inglesa, que ha dicho textualmente que gente de la FIFA me pidió favores para votar a Inglaterra del Mundial 2018. Ya os dije una vez en el programa que esto me olía raro, que algo por detrás había. Y ahora voy con las nuevas propuestas del grupo FIFA 2014, ya que el Task Force pide que los agarrones en el área se sancionen con amarilla. De este grupo lo forman varias personas, que luego diré sus nombres. El más conocido, Fernando Hierro, forma parte de este grupo. Y ayer martes se propuso que se reduzca a penalti tarjeta amarilla la sanción para faltas simples y cuando se sujeta a un jugador en el área de penalti. Alejandro, ¿esto cómo lo ves tú? Pero la verdad es que no entiendo bien. Sí, a mí me cuesta un poco, pero es que pone textualmente los agarrones, porque hay muchos agarrones en el área y muchos se señalan. No solo en cuanto se producen el ataque, sino en defensa. Se señalan, sí. Pero no se sanciona con tarjeta ni nada. Y desde este grupo se quiere proponer que todos los agarrones sean tarjeta. Es imposible que todos los agarrones sean tarjeta, porque entonces se agarraría muchísimas tarjetas, ¿no? En un córner. El objetivo del fútbol es que, a ver, el árbitro dirija y controla el partido, pero sin sacar 20 tarjetas amarillas ni expulsar a nadie, ¿no? Es que si no, en dos córneres se acaba el partido. Sí, es así, a lo mejor es otro tipo, pero textualmente pone, o sea, esto. Hombre, si especifican más lo que quieren decir, pues quizá lo podamos llegar a comprender, pero mientras tanto no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora sigo con las noticias de fútbol internacional, porque esta noticia es un poquito larga y quiero seguir comentando aquí con Calero. when I see. Imagina una radio que te haga soñar todos los días. Onda Campus, la radio de todos. De vuelta a casa contando estrellas. Un día en el país del jubilado. ¡Buenos días! Hola, Benza. ¿Paseco? ¿Qué es lo que está sonando? ¿En qué está puesto, Raimunda? ¿Qué programa dice? El que está puesto. ¡Que tú estás puesto! ¡Ay, madre! ¡No te me acerques! ¡Eso cochino! ¡Qué bien está puesto, Nina! Contigo aquí al lado. Que el programa de radio se llama así, sorda. ¡Uy, hijo mío! ¡Estoy como una tapia! Pues eso, el que está puesto. Todos los viernes a las 11 en Onda Campo. Que estoy muy, muy modernizado con esto de la nueva tecnología. ¡Pero cállate ya! ¡Que empieza! Uy, verde hermoso. En Onda Campus te concedemos 7 deseos. ¡Te esperamos! Ven al Fuera de Juego de Onda Campus. Ven a descubrir todo el deporte y la diversión de la mano de José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Todos los lunes a la 1 de la tarde. Porque hoy es lo que cuenta, hoy contamos 7. Onda Campus, la radio de todos. Los lunes a las 7 de la tarde tienes una cita con la igualdad en mujeres en Otra Onda. Todas las semanas Maribé Calvo reunirá en torno a los micrófonos de Onda Campus a mujeres que nos relatan su vida cotidiana. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque hoy es lo que cuenta. Hoy contamos 7. Onda Campus, la radio que cuenta contigo. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De juego! Por la rigurosidad informativa. Por el mejor deporte. Para que te sientas como en casa. Porque aquí tú eres lo importante. Por la diversión. Por un juego limpio, por un Fuera de Juego. ¡Nosotros estamos en Fuera de Juego! ¿Y tú? Oh, me estoy mojando. Bueno, pues sigo rápido con el apartado de noticias. Estábamos en internacional y es que esta noticia es más larga porque para mí ha sido más de suma importancia, ¿no? Con estas propuestas. A ver si estamos de acuerdo o no. Más propuestas se van a presentar al International Football Association Board e incluirá que solo se castigue con penalti, tarjeta roja y suspensión las faltas graves o cuando se destruya una oportunidad manifiesta de gol. Eso sí está claro, ¿no? Sí, pero eso es ahora, ¿no? Falta, no, pero claro. hay muchas que al ser el último jugador no la sancionan con tarjeta roja. Bueno, porque vamos, se sanciona que sea una ocasión clara y manifiesta, no que sea el último jugador. Por ejemplo, si el último jugador se encuentra en la zona de los banquillos, ¿vale? Por ahí, no es una clara y manifiesta ocasión de gol porque pueden pasar muchísimas cosas desde que se da esa falta hasta que el delantero llegara a la portería, ¿no? Digamos. Vale. por eso. Más cosas, también se ha acordado el permiso de realizar una cuarta sustitución en la prórroga, sobre todo en juveniles. En el fútbol profesional todavía esto no se ha patentado, más bien en juveniles. Sí, hace unos años en la regional preferente ya pusieron la norma de que se podían hacer hasta 5 sustituciones. A mí la verdad que me parece bastante bien, porque acortar a 3 sustituciones en un partido me parece que no fomenta el espectáculo, ¿no? Digamos que está un equipo limitado a eso. Todo lo que sea sustituciones es bueno para el fútbol. Bueno, y se ha llegado también al consenso de profesionalizar el arbitraje como necesidad y buscar soluciones para mejorar la calidad del arbitraje y ofrecer mejor apoyo a los árbitros de la Copa Mundial Brasil 2014. Además, en competiciones sub-17 masculinas y femeninas no se llegará a la prórroga si se llega con empate. Directamente se pasará a la tanda de penaltis. Bueno, también... bueno, esto hace de que, sí, que los equipos no vayan a por el 0-0, que es bastante positivo, ¿no? Bueno, y respecto a lo de los árbitros, lo de profesionalizar esta labor, me parece bastante bien, ¿no? Porque cada día se nos exige más y estamos expuestos a como a más discusiones, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien, sí. Que, hombre, no todos los árbitros, ¿no? Evidentemente, porque un árbitro de mi categoría no se va a profesionalizar, ¿no? Pero un árbitro de primera, segunda división, incluso segunda vez, sí estaría bien que vivieran en el mismo sitio y que se dedicaran 8 horas al día a eso. Bueno, y también se decidió elaborar propuestas para aumentar el número de entrenadoras y árbitras. Miembros del grupo más conocidos. Yo cuando he visto este nombre me he quedado Carlos Alarcón. Hombre, Carlitos, tanto lo largo. Pero es que pone Paraguay. Luego he buscado por ahí por Google y eso, la Wikipedia pone que es un escritor y político no sé qué de Paraguay, pero yo cuando he visto el nombre... Los tienen engañados. Es que, digo, este es de clase, Carlos Alarcón, ¿qué hace ahí? También están Demetrio Albertini, Máximo Busaca, Cafú, Bobby Charlton, Fernando Hierro y Cristian Carambé. Paso ahora a Francia, ya que se ha exculpado a Laurent Blanc de cualquier comportamiento racista, por esto de que se rumoreó de que Laurent Blanc no estaba de acuerdo en que hubiera tantos jugadores de raza negra en la selección. Bueno, pues se ha exculpado. Y en Italia se ha filtrado la noticia de que Van Gaal puede ir a la Juventus. Lo ha titulado el Corriere dello Sport con este título: la Juve llama a Van Gaal. Según el diario, el coordinador deportivo del club, Fabio Paratici, se ha reunido en los últimos días con una persona de confianza del holandés. Dice que Del Neri, el diario dice que Del Neri está fuera al 100%, después del empate a 2 ante el Chievo, seguro. Y la última noticia, muy curiosa y la quiero meter, es una noticia que ha afectado a Ronaldinho, ya que lo han fichado para el Mira quien baila argentino, y tenemos declaraciones en exclusiva de Ronaldinho. ¡Ah! ¡Amigo! Esta es la canción que voy a bailar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Ah, amigo! Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Vamos con otros deportes. Voy con el tenis. Master 1000 de Roma. Fernando Verdasco se despide del torneo después de perder con el número 5 del mundo, Robin Söderling, por 2-6, 7-5 y 6-4. El español empezó ganando y perdió 3 bolas de partido que hubieran sido muy importantes. Dice adiós al torneo en segunda ronda. El año pasado llegó a semifinales. El partido duró 2 horas y 42 minutos. Söderling se enfrentará al ganador de segunda ronda, que será entre el estadounidense Sam Querrey y el español Nicolás Almagro. Voy con baloncesto de la selección porque Pau Gasol ha abierto la puerta al Eurobásquet de Lituania, que se celebrará en septiembre. Después de la dolorosa derrota de los playoffs ante Dallas y la eliminación en las semifinales, Gasol no ha confirmado ni rechazado nada, pero se piensa que esta eliminación tempranera le puede dar más descanso y poder ayudar en el europeo próximo y conseguir la clasificación para los próximos juegos. Y ahora voy con el Giro de Italia. Vamos a dar el homenaje al ciclista fallecido, al belga Weiland, que antes de empezar la cuarta etapa de ayer se guardó un emotivo minuto de silencio. No hubo competición ayer en esta etapa, pero sí un cómodo paseo de 216 kilómetros entre Génova y Livorno, que terminó con el equipo Leopard unidos con una salomana cruzando la línea de meta. Jorge Azanza, del equipo Scoutel, ha dicho una frase que a mí me ha gustado y la digo. Un giro es poco al lado de una vida. Sus compañeros, Jérôme Pinet, dijo: nadie nace para morir así. El ciclismo es un trabajo peligroso. Y Tyler Farrar, este sí ha sido más doloroso para él la muerte de su amigo, ya que ha anunciado su decisión de abandonar el Giro por la pérdida de un hermano, ya que este último ha sido amigo íntimo y compañero de entrenamientos en Gante de Weiland. Y hoy se disputa la quinta etapa entre Piombino y Orvieto, una etapa que va a durar 191 kilómetros, jornada de media montaña con los saltos de Saraggiolo y Croce de Figuine. Incluye 3 tramos de tierra de 19 kilómetros y el final con ascenso propicio para ataques. Recordar que David Miller está con el maillot amarillo, está primero de la general, con Ángel Vicioso, el español, segundo, y el bielorruso Sivtsov en el tercer puesto. Esto es todo en otros deportes. Bueno, estamos terminando, pero antes la crónica de siempre, la de nuestro compañero de marca, Eduardo Inda. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, fuerajueguistas? 7 goles del 7. En apenas 4 días, CR7 ha dado un paso de gigante para convertirse en el pichichi de la liga, por encima del que dicen mejor jugador del mundo. Pues vaya Messi, qué nivelón, pareces un mojón. Y es que el pequeño jugador del Barcelona ha declarado que prefiere ganar títulos a ganar el pichichi. Pues de momento no tiene ni una cosa ni la otra, ya que el sábado asistimos a una nueva victoria del Real Madrid por 2-6 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, estadio en el que el gran Barcelona, admirado por todos y que juega tan honestamente al fútbol, solo logró empatar a 1. Y eso que, tirando de archivo, el árbitro nos señaló un penalti a Zocora en el minuto 25. Penalti que podía haber cambiado el rumbo de la liga. Y ayer volvió a golear, esta vez por 4-0 ante el Getafe, rival al que el Barcelona solo ganó por 2-1. Sin duda esto demuestra quién es el mejor equipo de la liga y que no siempre el mejor la gana, ya sea por ayudas arbitrales o por engaños a los colegiados. Pero no vamos a hablar del pasado, sino del futuro. Un futuro que parece prometedor tras la llegada de Nuri Sahin, otro jugador turco-alemán que reforzará el centro del campo, siendo un complemento perfecto para Xavi Alonso en el mismo, y cerrando la puerta a Cesc. Ahora que se vaya a su querido paisito si quiere jugar al lado del fantasma de la ópera Busquets o de Jack el Destripador Mascherano. Pero el futuro depende, está claro, de las conspiraciones que desde la ciudad condal se planean. Así que ya veremos si el año que viene hay liga o directamente hay que entregársela al Barcelona. Por otro lado, Valdés ha declarado que no tiene ninguna relación con sus compañeros de selección que militan en el Real Madrid y que, por tanto, los últimos clásicos no afectarán a la misma. Bueno, esto era más que evidente, ya que por el hecho de ser jugador del Barcelona es complicado saber si una relación es de amistad o no, más que nada porque no sabe si están actuando. Desde luego, podrían resucitar el cine español los jugadores blaugranas. Y es que más vale frijoles con amor que gallinas con dolor. Esto es todo, fuera jueguistas. ¡Ese muchacho! Bueno, pues vamos a terminar con la frase de un tocayo mío. Samuel Armenteros, jugador del Heracles holandés de 20 años, ha dicho una frase que a mí me ha gustado y la voy a decir como final. El Barça es como una pizza después de 3 días sin comer. No sé a qué se referirá, de que sienta bien el fútbol que hace o se referirá a eso. Después de 3 días, una pizza, sí. Sí, sienta bien, vamos a reconocerlo. Bueno, vamos a despedir de este programa, es el antepenúltimo, ¿eh? Nos quedan 2, chavales. Esto llegamos ya al acabando. Final. Se va acabando. Carlos Gata, gracias. Un placer, un saludo. Javier Cano. Bueno, muy buena semana que viene. Muchas gracias por todo. Y Alejandro Calero. Gracias, hasta otra. Y José Emiliano Barrena. Nada, dar las gracias al equipo y a los que están al otro lado de la radio, aguantándonos y escuchándonos. Un fuerte abrazo. Son las 12 y 13, Samuel. ¿Hora de qué? De comer algo, ¿no? Pues eso es. Hasta la semana que viene. La playa desierta y al atardecer. En Onda Campus, fuera de juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Un rostro de mi brazo escapará. Los días que pasamos en invierno.